soñé que estaba despierta, que ya no era lo mismo, que nunca más iba a ser lo mismo. El manicomio estaba lleno y no había lugar para mí. Detrás de la cortina no había nadie, había solo viento. La noche estaba tan fría. Iba cantando. En la parte de los eventos y veo... Solo nos queda el silencio. Me pongo a buscar un poco de información, me meto en el evento y veo de que iban a tocar los tres anónimos. En tonos de amarillo. Digo, ¿quiénes serán los tres anónimos? No, lo único que decía era música contemporánea, ruidosa y experimental. Digo, wow, excelente. Soñé que estaba despierta, que ya no era lo mismo, que nunca más iba a ser lo mismo. Había muchos animales coloridos y yo era parte de todo. Cantaba y silbaba, mirando de reojo a los transeúntes. Salgo para ir al show, llego, pago la entrada, el billete para el derecho del espectáculo, y cuando entro, por un momento pensé muchas cosas, pero no me las acuerdo. Solo tengo una imagen muy nítida. Esperaba el semáforo por Pellegrini y Alem. De repente, y como si todo fuera una escenografía, ¡plum! Cambian las cortinas. Veo un montón de instrumentos en el escenario, instrumentos de juguete, utensilios de cocina, botellas, copas, hay un montón de cosas, instrumentos de percusión, vientos, cordones. Los sonidos invadían mi alrededor y aunque eran numerosos, eso no me molestaba. Ahora era mediodía, creo, por el sol. Y había tanta gente. Intenté sacar mi aparatito para registrarlos, el celular. Pero cuando tanteé para encontrar la mochila en mi espalda, no tenía nada más que mi cuerpo. Nada más que yo en ese lugar, nuevo. Yo dije, bueno, esto va a ser para mí. El mejor espectáculo de mi vida. Hola. minuto entre todos ellos, desaparecí. Me fui volando, transformada en otra cosa. Una cosa que era como aire. Sentía que flotaba, pero no era mi cuerpo. ¿Se escuchaba todo tan clarito? Nunca dejé de estar ahí. Me doy cuenta que estoy soñando porque aparece un señor de pelo largo, más o menos de mi altura, caminando entre la gente, se para al lado mío, mira el escenario y dice: "Pega un salto, se sube al escenario". El escenario era grande, digamos, y el tipo salta arriba del escenario, agarra la guitarra y empieza a hacer ruidos con la guitarra. Y cuando trato de ver bien entre la luz, encima uso anteojos, me cuesta ver de noche, lo vi y lo reconozco, que era Frank Zappa. Bondi, los autos, la gente que parloteaba en el café de la esquina, los gritos de los pibes del poli, bocinas, bicicleta, pasos, disturbio. Caos. Recuerdo que me dije a mí misma, ya no tengo la mochila, pero no me alarmé como suele pasarme a menudo. Eso me hizo pensar que el lugar era extraño, era nuevo. Entonces me di cuenta que era un sueño, pero no me apuré por despertar. Quería quedarme ahí el mayor tiempo posible. El tiempo va a ser siempre fundamental y otros elementos van a ir desgajándose. La idea de método, la idea de estructura, la idea de forma, la idea de contenido, todo esto se va a ir quedando por el camino. La idea de obra, de partitura como presupuesto de una interpretación. Empiezo a escuchar sonidos envolventes y muchos sonidos y muchas notas como proveniente de lo que sería un órgano, ¿no? El semáforo se había hecho eterno, o la eternidad semáforo, qué sé yo. Y se enciende una luz y casi detrás de un parlante, de una caja grande de parlantes, ¿no? Lo veo al señor de traje, con su traje, su corbata, su camisa blanca, ¿no? Y ahí estaba Robert Fripp. Rick James. I'm Robert Fripp and this is Frippatron. This is Frippatron. This is Frippatron. Frippatronics. Casi fui como internándome en ese lugar. Colorido, luminoso, repleto de sonidos. Venía triste, con cara de accidente, cantando mis mantras y de repente un enorme conjunto de sonidos me subió a su lomo y me llevó a pasear. Nunca dejé de estar en Pellegrini y Alem, pero Pellegrini y Alem eran más que la intersección de dos calles. Por un momento sentí la sangre bombear en mi pecho. El bondi estaba muy cerca. Creo que frenaba en esa esquina. Pero yo no era yo, y yo no quería nada. En ese momento, en ese lugar, por Avenida Pellegrini, aprendí a escuchar. Si dijera que me acuerdo claramente, mentiría. No me alcanzaron ni me alcanzarían los sentidos para poderlo describir. Las palabras quedan chicas para contarlo. Caminar, mirar, caminar, oír, quedarme quieta, inclinarme, levantar la cabeza, quedarme quieta y pensar. Paran de tocar, nos quedamos todos en silencio. Entra un señor de pelo blanco, se sienta en el piano, saca un cronómetro, abre la partitura y enciende el metrónomo. Y así pasamos 4 minutos 33 segundos contemplando el silencio.

y hablando sobre sus sentimientos o sobre sus ideas, sus relaciones. Pero cuando oigo el tráfico, el sonido del tráfico aquí en la Sexta Avenida, por ejemplo, no tengo la sensación de que esté hablando alguien. Tengo la sensación de que el sonido está actuando. Y me encanta la actividad del sonido. Lo que hace es hacerse más alto y más callado. Y se hace más alto y más bajo. Y se hace más largo y más corto. Hace todas esas cosas. Y estoy completamente satisfecho con solo eso. No necesito que el sonido me hable. No vemos mucha diferencia entre el tiempo y el espacio. No sabemos bien dónde comienza uno y dónde termina el otro. O sea, que la mayor parte de las artes las ideamos como si estuvieran en el tiempo y otra parte de las artes las ideamos como si estuvieran en el espacio. Marcel Duchamp comenzó a pensar sobre el tiempo. Quiero decir, pensando sobre la música, siendo no un arte tiempo, sino un arte espacio. E hizo una pieza llamada Sculpture Musical, que significa diferentes sonidos viniendo de diferentes lugares y durando, produciendo una escultura que es sonaris, que permanece. La gente espera que la escucha sea más que la escucha, y por eso a veces habla de la escucha interior o del significado del sonido. Cuando hablo sobre la música, llega por fin a la mente de la gente que estoy hablando del sonido que no significa nada, que no es interior, sino solo exterior. Y dicen, estas personas que lo comprenden por fin, dicen, ¿quiere decir que son solo sonidos? Pensando que si algo es solo un sonido, es inútil. Mientras que yo amo los sonidos tal y como son, y no tengo necesidad de que sean nada más de lo que son. No quiero que sean psicológicos, no quiero que un sonido finja que es un cubo, o que es el presidente, o que esté enamorado de otro sonido. Solo quiero que sea el sonido. Y tampoco soy tan estúpido. Hubo un filósofo alemán muy conocido, Immanuel Kant, que dijo que había dos cosas que no tienen que significar nada. Una es la música y la otra es la risa. No tienen que significar nada. Eso es para darnos un profundo placer al gato. Y tú lo sabes, ¿no? La experiencia del sonido que prefiero sobre todos los demás es la experiencia del silencio. Y el silencio, en casi todas partes del mundo, ahora es el tráfico. Si escuchás a Beethoven o a Mozart, verás que son siempre lo mismo. Pero si escuchás el tráfico, verás que es siempre diferente. Nueva York, 4 de febrero, 1991. Thank you. Ahora que la expansión del término experimental tiende a abarcar tantas cosas disímiles entre sí, su referente, si alguna vez tuvo uno concreto, parece cada vez más vacío. Su carrera como adjetivo de ciertos tipos de músicas es relativamente reciente. Pero como definición de un método específico de las ciencias naturales, la física, la biología y la rama de la psicología que se reconoce en esa tradición, la música como nueva ciencia exacta, ese pareció ser el sueño de compositores como Pierre Boulez y el mismo Stockhausen durante la década del 50. Cuando menos, este cientificismo prometía confirmar el diagnóstico de Max Weber acerca de la armonía funcional como anticipatoria de la racionalización capitalista. Y como el capitalismo se había transformado, la música cambiaba con él, solo que ahora iba por detrás del nuevo estado industrial y no por delante. Las composiciones dejaron de ser exclusivas de los músicos. En este caso, un ingeniero podía crear obra debido a la obsesión por el control de la sonoridad, complejidad que distinguía su voluntad racionalizadora. Vanguardia no es lo mismo que experimental. Vanguardia es una etiqueta póstuma. ¿Y experimental qué es? Podríamos decir que el serialismo integral busca afianzar la música en su esfera. Y John Cage, que era un experimentador, estaba influenciado por el movimiento vanguardista dadaísta y por su amigo Marcel Duchamp. John Cage, a través de la experimentación, buscaba retomar el acercamiento entre arte y vida en términos del dodecafonismo, que son 12 notas en la escala cromática en un orden fijo, aplicándose todas sus variables y ajustes. Se trata de marcar un nuevo paradigma. La obra El martillo sin amo, característica del serialismo integral, es un punto de referencia e indudable influencia a géneros como el noise, el drone, la electrónica y la improvisación. Tenemos referentes en Argentina como el CLEAM, que funcionaba dentro del Instituto de Itela y que actualmente está en el Centro Cultural Recoleta. La idea era dejar que los sonidos sean ellos mismos, y John Cage proclamaba liberar los sonidos de su esclavitud. La forma como equilibrio estructural entre las partes, relación perfecta entre todos los elementos que la componen. Eso es lo que decía Schoenberg al tratar de replicar el funcionamiento de la naturaleza. La idea como concepción, la obra como ejecución. ¿El azar suele ser manipulable? Podríamos citar como ejemplo de azar y su manipulación a través de esta anécdota. La revisora de un autobús lleno de gente y a punto de salir de Manhattan hacia Stockport vio que había demasiados pasajeros de pie. Preguntó entonces, ¿cuál fue la última persona en subir al autobús? Nadie contestó. Afirmando que el autobús no partiría hasta que el pasajero extra lo abandonase, fue a avisar al conductor, que volvió a preguntar. Vamos a ver, ¿quién fue el último que subió al autobús? De nuevo, el público no contestó. Así pasó que se fueron a buscar los dos al director. Este vino, preguntó, ¿quién fue la última persona que subió al autobús? Nuevamente, nadie habló. Entonces, anunció que iba a traer a un policía, y mientras la revisora, el conductor y el director se fueron en busca de un policía, un hombre bajito llegó a la parada del autobús y preguntó, ¿es este el autobús que va a Stockport? Alguien le contestó que sí, y el señor se subió. A los pocos minutos, los tres que se habían marchado volvieron acompañados de un policía que preguntó, ¿cuál es el problema? ¿Quién ha sido el último en subir al autobús? He sido yo. De acuerdo, bájese. Todos los ocupantes del autobús se echaron a reír. La revisora, pensando que se reían de ella, se echó a llorar y dijo que se negaba a ir a Stockport. El inspector dispuso entonces que fuera sustituida por otra revisora. Esta, al ver al hombre bajito en la parada del autobús, dijo, ¿qué está haciendo aquí? Estoy esperando para ir a Stockport. Pues este es el autobús que va a Stockport. ¿Va a subir o no? El azar. ¿Suele ser manipulable? Es aquí donde el compositor renuncia a controlar el resultado de la obra. La obra experimental es un acto cuyo resultado es desconocido. ¿Pero es desconocido para quién? ¿Para el propio compositor? ¿Es la casualidad? ¿La herramienta? Aquí no se trata de los propósitos y de las intenciones, sino del continuo fluir de los sonidos, de los que están en el pentagrama y de los que no. Esos aparentes silencios que abren las puertas de la música a los sonidos ambiente. Comprender al sonido como un organismo vivo que renace siempre de manera diferente ante cada nueva ejecución. ¿Ejecución? No. El sonido vive y ante cada llamado copula y crea vida, nuevos y maravillosos nuevos sonidos. En ese camino postula en un mismo gesto la muerte del compositor y la liberación del oyente. La composición experimental requiere de producir sonidos para intervenir en el mundo. La composición experimental participa con los intérpretes. La composición experimental participa con la audiencia. Estos requisitos son necesarios para hacer completada la obra. Y en su aproximación pragmática, cualquier clase de interpretación es fruto de procesos de aprendizaje compartidos. La música experimental renuncia a cualquier atisbo de racionalidad, procesos cuya impersonalidad sustrae los sonidos de la voluntad creadora del intérprete compositor. Lógica acostumbrada a recortarse en una serie de estados separados en el continuo flujo de la realidad. Poner los sonidos en movimiento para generar una acción, una situación, donde los sonidos simplemente puedan ocurrir. ¿Es eso azar? Sí, azar como el Lai Ching, azar como los mapas estelares, azar como el tarot. La libertad para que el ejecutante se mueva a su propio tiempo por el material sonoro. La música experimental sustituye cosas por acciones, objetos por procesos, composición cerrada por posibilidades abiertas, tiempo abstracto por tiempo completo, explicaciones mecanicistas por incógnitas, control por simple expectativa. Se trata de intensificar nuestra percepción del entorno, el conjunto de fuerzas que nos atraviesan, lo que nos convierte en únicos. Para poder cuestionar las conexiones lógicas, intensificar nuestra percepción del entorno, terminar con la mera voluntad individual, acercar el arte a la vida. La vida solo crea y recrea vida. Toda vez que los sonidos renuncian a cualquier significado establecido de antemano, la experiencia acústica adquiere valor en sí misma y se traslada a la capacidad de cada oyente de hacer sentido de ese conjunto y continuo discurrir sonoro, que no reconoce fundamento ni meta alguna más allá de su propia existencia como tal. Música que prefiere la experiencia de la escucha a la demiurgia del compositor. Música que nos enseña a escuchar el mundo con oídos vírgenes. Música que promueve una revolución total en nuestra concepción del espacio sonoro. Música que esté libre de la música. John Cage dijo alguna vez, luego de una experiencia en la cámara anecoica, por mucho que intentemos hacer un silencio, no podemos. Cuando estuve en la cámara, solo oí dos sonidos, uno agudo y uno grave. El agudo era mi sistema nervioso y el grave era mi sangre circulando. Es por eso que considero que el silencio no existe. Lo que solemos entender por silencio es sonido no intencional. La acción o existencia musical puede ocurrir en cualquier punto, la acción o existencia musical en el espacio sonoro total. Podemos transformar en arte nuestra idea de cómo opera la naturaleza. Así, John Cage se propone una democratización total y radical de la música. Incorpora los sonidos ambiente, como los sonidos de la naturaleza, y el sistema modificado. Ese sistema modificado es la ciudad. Cuanto más se perciben las relaciones entre las cosas, menos se tiende a tener conciencia de su existencia. Cosas como... Sobre esta conceptualización, Leonard Meyer manifestó que la navegación de la realidad de causa y efecto. John Cage, junto a los experimentalistas, proponen volver a escuchar, proponen aprender a escuchar. Y así, aprender a escuchar es un valor supremo, y es un valor supremo de la música experimental. Para ello, los sonidos adquieren una especie de concretud y peso específico de sí mismos, independientes de su función en un desarrollo más general donde la música se convierte en acción. Así, se ven las cosas como son, no permanentemente implicadas en un infinito juego de interpretaciones. Acción libre por asumir un universo como un proceso continuo, que todo recorte para orientarnos en él es meramente artificioso y que la vida es duración. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo es la idea occidental del tiempo? ¿Es el arte, es la música, un arte temporal? Solo hay respuestas cuando se formula bien la pregunta. La síntesis es la pregunta. Debemos desprendernos de la prisión de la partitura, sometida a la extrema vigilancia del artista. John Cage promulga la transparencia acústica, que arranca a los sonidos de su encadenamiento forzoso para que floten y naden libremente en un espacio donde también se abre a los acontecimientos externos y el movimiento temporal. La naturaleza como un proceso continuo de creación y cambio. Aprehender el discurrir de los sonidos como entidades estables y estáticas. Baste decir que la música experimental, con su aceptación de nuestra radical contingencia, cuestiona los presupuestos ontológicos de la tradición occidental sin ignorar la lección básica de la modernidad, la conciencia de nuestra inevitable finitud e historicidad, la obligación de volvernos responsables de nuestras propias acciones y decisiones, de cómo hemos de transformar esa contingencia en destino en una época que ya no puede apelar a las cosmovisiones trascendentes, religiosas y metafísicas de antaño. Da cuenta también, entre muchas otras actividades humanas, la experimentación sonora como su búsqueda de una relación menos forzada entre el hombre y la naturaleza, con esa forma lúdica y a la vez gozosa, que tiene en ocasiones de dejarse llevar por el fluir de la vida y no alcanzó para cambiar el mundo ni tampoco lo pretendía, pero sirvió para que algunas cuantas personas aprendieran a verlo y a escucharlo con ojos y oídos diferentes. ¿Cómo hacer cosas con sonidos? La estética de John Cage y los orígenes de la música experimental. Texto sonoro construido en base al texto escrito original por Norberto Cambiaso.